En la comunitaria. El tiempo se acaba, si no se va, frenética avanza la era nuclear. Y 28 minutos del mediodía. ¿Quieren saber cómo está la temperatura? Hacen unos hermosos 27 grados. El viento corre en dirección noroeste a 31 kilómetros por hora y la humedad es del 30%. Por la tarde el cielo va a estar parcialmente nublado con vientos moderados del sector oeste. La máxima para hoy es de 33 grados. Pónganse protector solar porque recuerden que el sol, los rayos UV se filtran aunque el cielo esté nublado e hidrátense, por favor. Ahora sí, ¿cómo estás, Alberto? Buenos días para todos. Un placer estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo está cerrando el año además con forma, la columna? Exactamente. ¿Cómo va la travesía? ¿Cómo viene eso? A full. Estamos casi haciendo entrenamiento porque mucho trabajo de organización, de coordinación, sumándose gente todos los días, de todos los sectores, va apareciendo gente con consultas, con propuestas, así que sí, se está armando un lindo grupo. Yo creo que el 3 a las 8 de la mañana, cuando salgamos, nos convoquemos en la desembocadura, va a ser realmente una fiesta que va a comenzar ese día y va a terminar el 7 o tal vez el 8 entregándole la posta a Chubut en el límite en Puerto Lobo. Para los que recién sintonizaron, estamos hablando con Alberto Báez, que pertenece a MAR y al movimiento antinuclear renegrino, y charlando sobre lo que va a ser esta travesía por la vida, travesura, que comprende un viaje con un grupo grande de gente desde la margen sur del Río Negro, la desembocadura, hasta el límite de la provincia de Río Negro, donde se le va a entregar una posta, todo por la costa, por la costa, atravesando las playas hermosas que tenemos aquí, Lobería, Playa Bonita, Ensenada, Echandi, Salado, Bahía Creek, Pozo Salado, llegando a Saco Viejo, Puerto, San Antonio Oeste, las grutas, y después seguir lo que es Puerto Argentino, todo hasta llegar a Playas Doradas, que sería hoy, siendo 27 de diciembre, el epicentro todavía de lo que sería la instalación de esta bendita y malnacida planta nuclear, ¿no? Exactamente, esas pretensiones que tienen ciertas personas. Bueno, la verdad que programando esta travesura, o como la quieran llamar, que va a ser una aventura a partir de después de San Antonio, porque hay caminos que realmente son desconocidos o que han estado trabados, salvo los vaqueanos, los lugareños, algunos pescadores que se arriesgan a esos lugares. Todavía nos queda monitorear esos caminos, esa pasada, y estamos pidiendo la colaboración de Vialidad para que los caminos estén en condiciones, porque van a ser varios autos los que van a hacer la travesía, y bueno, es familiar, van a ir niños, hasta mascotas. Han sumado, viene gente de Buenos Aires, viene gente de otros lugares de la provincia, de Allen se suman, hay gente que viene desde Sierra Grande para iniciar la travesía acá y llegar hasta Sierra Grande y Playas Doradas. O sea, es una movida re importante, todo a fuerza de la voluntad personal, ciudadana, de los vecinos, que se van sumando y que invitamos también en cada lugar Pueden ver en el evento, en la página Travesía por la Vida en Facebook, todo el recorrido, y pueden ir sumándose en los lugares donde sea el campamento, a la noche, sea el campamento, claro, donde hagamos estadía. Eso lo pueden ver en la página. Vamos a ir informando para que tengan en claro los horarios en que llegamos. Estamos viendo el tema de movimiento de mareas, de estado de la costa, clima, bueno, hay pronósticos extendidos, muchísimos detalles, pero bueno, como son equipos, algunos experimentados, también estamos pidiendo que se sumen a las reuniones para que nos cuenten, los que conocen los, claro, lugares, los que tienen costumbre de ir a navegar, a pescar, que conocen mucho mejor los lugares y que nos pueden tirar datos importantes para que... ¿De dónde acampar? ¿Dónde quedarse? Si hay alguna canilla de agua, si sí, alguno, todo ese, bueno, eso ya lo estamos viendo en los lugares más importantes, como Lobería, Bahía Creek, Pozo Salado y demás. Ya tenemos los contactos con los campings, con el tema del agua, los baños, ah, y los lugares para comer. Ahora estábamos viendo si se solidarizaban algunos campos para proveernos de algún churrasquito que sería muy bueno. Somos una buena cantidad de gente. ¿Confirmados cuántos? Confirmados, sí, más de 30. Más de 30 personas. Ya te digo, esta mañana estaba viendo que hay 3 personas que quieren venir de Buenos Aires, que están coordinando el tema del tiempo y de las fiestas. O sea, estamos en una fecha en que es difícil soltar la familia, los que están con la familia y demás, pero más si quieren venir con niños. ¿Y pero bueno, estamos coordinando todo eso? ¿Cómo viene Alberto con eso? ¿Tiene preparado el equipo de documentación? Totalmente, las firmaciones, sí, tanto, y todo, ¿no? Exactamente, sí. Igual hacemos llamado a todo aquel que se quiera sumar, porque la idea es registrar, aunque sea con el celular, con cámaras, los que sean profesionales, ojalá. Claro. Mejor si se puede hacer un documental, sería magnífico. Pero también visualizar toda la movida. Claro, claro, claro. Y también estamos viendo el tema de las autorizaciones para tener la vía libre, porque sabemos que hay lugares privatizados. Claro, por ejemplo, hablábamos, ¿no?, que este terrateniente Lewis, claro, ¿no?, y que es amigo del presidente, donde el presidente suele ir allá al lago escondido, que el tipo, ya creo que sabemos todo, pero para el que no sabe, Lewis se quedó con un lago, algo que dentro de la jurisdicción y de las leyes nacionales no se puede hacer. El tipo tiene un lago para él, ha restringido el acceso hace muchos años, que se viene luchando. Tiene una represa hidroeléctrica con agua que es de todos, él genera electricidad y se la vende al Estado Nacional, al Interconectado Nacional de Electricidad. Y también este tipo, Lewis, este terrateniente, que también tiene que ver en incidencia de todo lo que está sucediendo en la cordillera, y de alguna manera también es responsable de los asesinatos de Maldonado y de Nahuel, por su injerencia con el Estado Nacional y sus amiguismos con la gente que está en el gobierno hoy. También gente tiene, como Whisky, por ejemplo, gente que como lo Whisky defiende tanto en el Congreso como en cualquier ámbito que se lo encuentre, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en Playa Dorada, lo primero que hizo Whisky fue defender la zona, los lugares que son privados, como bueno, no se puede tocar la propiedad privada. Como esta, ¿no?, mansión que tiene Lewis, también ahí, sobre la costa nuestra, ¿no?, llegando a Playas Doradas, un poco antes me decías vos que claro, que claramente uno lo puede ver desde Google, si uno hace Google Map, se puede ver esta propiedad de este terrateniente, ahí enorme. De Faro Belente, ¿me entendés? Exactamente, una propiedad enorme, donde se puede ver toda la magnitud de siempre de edilicia, de todo lo que tiene este tipo, ¿no? Bueno, así que también van a pasar por la costa que espero que esta vez no esté cerrada como el lago escondido, ¿no? Que puedan pasar ustedes tranquilamente por la costa del mar de este terrateniente y que no tengan ningún inconveniente ahí. Esa es la idea, de hacer una avanzada como para tener todo el camino ya visibilizado o, ¿cómo se dice?, inspeccionado, no sé, ya haber pasado por ahí y tener la seguridad de que vamos a tener toda la travesía sin ningún tipo de inconvenientes, porque creemos que simplemente estamos haciendo una travesía con intención de defensa de la vida, del medio ambiente y de visibilizar una costa que está totalmente abandonada por parte de los municipios y de la provincia, y que es una costa riquísima. Si hablan de riqueza y de desarrollo y de potencial de esta provincia, son 400 kilómetros, por decir una cifra, sí, que estamos desaprovechando, y que encima se pisan con leyes municipales y provinciales en cuanto a la explotación, que podría ser racional y fructífera para todos, ¿no? Alberto, más allá de que MAR sea un movimiento apartidario, es decir, sin alguna orientación de partidos políticos, ¿acompaña algún funcionario, funcionaria, alguien, digamos, que tenga algún cargo de poder? Estamos en ese trámite también, por la fecha se hace un poco... Regla para entrar al Pichetto. Estudio. ¿Pichetto te está llamando, Alberto? Pague el celular, ¿eh? Alberto. Parece que no le gustó lo que dijimos. Después te atiendo. Bueno, eso servía para cambiar de tema. El movimiento está en contacto ya desde el momento que hicimos la lucha por la ley en la legislatura. Tenemos personas allegadas y legisladores, políticos, que por supuesto, por un tema justamente de resguardar la independencia, digamos, si bien todo es político, pero para que no sea partidario, y porque el movimiento está conformado incluso por diferentes fuerzas o pertenecientes a diferentes personas que participan en distintos partidos políticos. Nosotros no hacemos ninguna diferencia de eso. Bueno, de más está decirlo, en la parte religiosa pasa lo mismo, cultural y demás. O sea, esto es un movimiento que surge a partir de la voluntad de la gente de defender tanto la costa como nuestra tierra en la provincia y en la Patagonia. Una concientización de esta urgencia de defender algo a lo que vienen avasallando desde el mar hasta la cordillera, de diferentes formas, en lo cultural, en lo religioso, en lo político, con esta bendita propiedad privada y privatizaciones y empresas que se apoderan de lugares tanto subterráneamente como en el aire, y en el mar, y la contaminación que producen, y que quieren hacernos creer que no es así. Entonces es una lucha muy fuerte y es necesario justamente resguardarnos de esa separación o esa independencia, digamos, pero bueno, es un movimiento político totalmente que pretendemos ganar esta lucha y que reaccionen ciertas personas que llevan adelante estos proyectos tan nefastos. No sé si contesté tu pregunta, si no, repetímela. No, bueno. ¿Qué año, no? Que tuvo el mar, ¿no? Como cuando empezó el run-run de la central nuclear. Claro, a partir de los rumores. A mitad de año, un poquito antes, mitad de año, lo que fue esa marcha tremenda del 9 de agosto, que tuvo índole nacional, que fue replicada como en 30 ciudades también ese mismo día, la marcha. Y Viedma se convirtió además en un epicentro en todo el país. Totalmente. En el movimiento, ¿no? Que la mirada está tanto de un lado como del otro. Digo esto porque, por ejemplo, 350 ORG, que es la organización, creo que es la más grande en Argentina, antinuclear, y que incluso tiene contactos internacionales por esto de Uruguay, Paraguay, van acompañando esta lucha, y ahora hace una semana más o menos sacaron un comunicado tratando de aclarar esto que sucedió en Sierra Grande con la consulta, ¿no? Porque visto desde el lado de Iribarren, por decir... El pueblo dijo sí. El pueblo dijo sí, claro. Participaron 20 y hubieron 12 que dijeron sí porque estaban obligados, si no pierden su trabajo, su casa y su familia. ¿Cuánto es un sí, además? Claro, ¿cuánto es un sí? No hay cuantificación en eso. Pero más allá de eso, estamos hablando de una población de 10.000 habitantes con un padrón de 7.000, del cual participó el 20%, y ese 20% todavía un 12% dijo sí, o sea... Sí, además de una consulta totalmente ilegal, claro, porque hay una ley provincial que prohíbe la instalación de energía nucleares en la provincia, totalmente. Entonces, sí, sí, ¿qué están haciendo? Y la ordenanza municipal que tienen ellos, que, bueno, habla de cuando fue el basurero nuclear en el 96, pero hoy en día, si estamos hablando de poner energía nuclear en ese lugar, vamos a tener residuos a la larga, muy larga, estamos hablando de miles de años, o sea, tomar conciencia de esto por ahí no se ve en lo inmediato, pero es muy importante porque estamos hablando de que, no sé, como es como una comedia de los Simpsons, ¿no? O sea, sí, desoyen totalmente la voluntad popular. Claro, estar contaminando nuestra propia comida, nuestro lugar de vivir, donde vivimos y nuestras futuras generaciones. Sí, y además arrastrándonos hacia un ecocidio. Exactamente. Bueno, creo que es parte de este plan de exterminio mundial, donde sabemos que les convendría mucho a las grandes potencias que un tercio de la humanidad desapareciera para que este milenio les quede limpio para tener más ganancias y más especulación, ¿no? O sea, eso es claro en las leyes que promulgan los entes internacionales que deberían defender a los más necesitados, a los más vulnerables, y es todo lo contrario. Todos los días están avanzando un poco más, llámese el sistema, llámese corporaciones, llámese el gobierno, como dicen, el nuevo orden, claro. Que siempre fue el mismo orden. Es el mismo orden, sí, que avanza día a día y que, bueno, lo vemos hoy en día en nuestro lugar, o sea, nos contaminan, ya vuelvo a decir, la comida, los lugares, los ríos, sí, y no hay conciencia. Y que tiene que ver también con... Es lo único que nos puede salvar. Con la soberanía, ¿no? De todo eso que nombraste recién, la soberanía territorial, la soberanía alimenticia, la soberanía de los recursos, la soberanía también, y no, esta palabra que significa tanto y que hacen, digamos, un moco terrible con eso y... Totalmente, hablar de la soberanía popular. O sea, el pueblo es el soberano y le pasan por arriba con estos decretos, con quitarle beneficios que costaron años y vidas para lograrlo. Yo creo que es un tema que abarca mucho más que una central nuclear o defensa de nuestra costa. El tema de la central nuclear en Viedma fue importante como un punto de inflexión. Tiene que ver con los modelos también, ¿no? Que se eligen, claro, los modelos, claro, de gobierno. Y que a veces son engañosos también, porque se habla de cosas que uno... No estamos en contra ni del desarrollo, ni del progreso, sí, ni de generar más energía y que podamos vivir mejor. Pero claro, hay que ver por qué caminos lo hacemos. Porque también nosotros con la travesía podríamos plantearla y hacerla por ruta. Y bueno, simbólicamente también haríamos lo mismo, pero no haríamos visible lo que realmente queremos defender, que es la naturaleza. Bueno, y hablando de la travesía, entonces, para el que se quiera sumar, todavía hay tiempo para sumarte a esta travesía que arranca el día... El día 3 de día enero, 3 de enero a las 8 de la mañana, en la desembocadura. Tiempo para sumarse va a haber incluso dentro de la dentro travesía, de la, porque es totalmente libre, y lo que estamos tratando es, como dije al principio, de que participen las familias, yo vuelvo a repetir, me parece emblemático que ya haya gente que se está sumando con su mascota. Qué bueno. Entonces, yo creo que va a ser una linda fiesta, una linda oportunidad para encontrarnos, para compartir y para disfrutar de nuestro medio ambiente, que realmente somos privilegiados, lo sabemos, creo que todos acá y los oyentes disfrutan más con un día como hoy, más allá de que algunos tengan que estar en su lugar de trabajo, pero seguramente les va a quedar tiempo porque tenemos días largos que podemos disfrutar, aunque sea un par de horas, en esta costa maravillosa que tenemos. Buenísimo, Alberto. ¿Dónde se puede buscar más información? En evento, en la página Travesía por la Vida en Facebook, o No a las Centrales Nucleares, o la página del movimiento. La verdad que tenemos varios lugares donde pueden encontrar, pero poniendo cualquiera de esas frases, se contactan con nosotros. Cualquier consulta, estamos atentos a responder, y bienvenidos todos los que se quieran sumar, ya sean deportistas, pescadores, gente con ganas de pasar un día con gente buena onda en la playa o en la costa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ya nos contarás al regreso en el próximo ciclo de Encuentro de la Amiga. Sí, totalmente. Bueno, va a ser ya el año que viene, así que feliz. Y más vale, igual vamos a estar siguiendo la travesía desde la radio, por supuesto. Sí, creo que va a ser muy fuerte comenzar el año con esta actividad. Buenísimo. Estamos acá con Alberto Báez del Movimiento Antinuclear Río Negrino. Todavía tienen tiempo para sumarse a la travesía que comienza el 3 de enero y que va a ser por nuestras costas en defensa de los recursos naturales y por el no a las centrales nucleares.